eres una cosa especial, no es un viene y va. Amar solo te pasa una vez, pero de verdad. Amar es cuando solo piensas en dónde estará. Amar es como un milagro difícil de explicar. Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo. Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso. Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos. Por amar te robaría una estrella y te la regalaría. Por amar te cruzaría los mares solo por abrazarte. Por amar te juntaría la lluvia con el fuego. Por amar te daría mi vida solo por serte. Amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo. Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos. Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos. Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo.